En vivo, Radio Caso. Noches, espero que hayan descansado las personas que llegaron a la siesta. Yo soy Florencia y junto a Tatiana Eumann y Tatiana Cuoco organizamos este momento de descanso. No me voy a extender en la presentación del proyecto, salvo que alguien me lo pida. No. Entonces, simplemente voy a dar paso a la conversación que nos convoca sobre el libro de Ioni de manos de Dobra Robot Editora. Aplausos. Pónganse cómodos, pueden volver a habitar el medio de la sala, por favor. Podríamos tener quizás un mínimo de luz para que las personas no se sientan incómodas. Están bien. Es un ratito nada más. Los invito a pasar de vuelta una vez más. Listo. Una carta de Lois Gold, 30 de octubre de 2001, para Pauline. Tuve dos grandes sueños sobre vos mientras estuve en Nuevo México. En el primero, hablaba sobre lo que crees que te sucederá cuando mueras. De alguna forma, me indicabas que esa información es para todas las personas, que todas experimentan eso, sean conscientes de ello o no. Dijiste que, en el instante en que morimos, oímos cada uno de los sonidos en el universo. Primero de manera separada, uno después del otro, y luego un sonido único que es la suma de todos los sonidos. Lo llamaste el sonido más extraordinario. Mientras lo describías, te dije que entendía lo que me decías y que era capaz de verlo. El sueño emitía una sensación hermosa y lumínica. La noche siguiente, soñé que tu oreja izquierda empezaba a crecer ante nuestros ojos. Estábamos dando un taller de deep listening. Sabíamos que estaba creciendo porque el pelo sobre tu oreja se movía. Se volvía más y más gigantesca, y entonces todas las personas presentes se dieron cuenta de que era una oreja falsa y de que era un método para enseñar deep listening. Paulino Diveros, 16 de septiembre de 2001. Me encuentro en un gran complejo de edificios intentando dar un taller de deep listening. Al principio, hay mucha gente. Justo antes de tomarnos un descanso, toco mi corno francés. El sonido que produzco es increíblemente claro y excelente, a pesar de que no toco hace años. Termino y nos tomamos el descanso. Aviso que cuando retomemos el taller, voy a tocar la flauta. Tomo la flauta y empiezo a probarla. Nunca estudié el instrumento, pero aún así puedo tocarla. Entonces, descubro que la flauta tiene componentes electrónicos integrados. Tiene tres circuitos diferentes. Hay palabras habladas y armonización. Pruebo los botones y luego dejo la flauta de lado. Paulino Oliveros, julio de 2004. Ion y yo estamos dando un taller en un retiro de Deep Listening. Caminamos y nos movemos con el grupo. La energía fluye bien. Realizamos una improvisación de contacto lenta. Decidimos continuar los ejercicios al aire libre. El agua tiene 15 centímetros o más de profundidad. Me quito los zapatos, pero no las medias. Todas las personas están vadeando el agua. Hay un terraplén. Pierdo las medias, que comienzan a moverse siguiendo la corriente y caen, una a una, por el terraplén rocoso. Atrapo una y veo que la otra desaparece en un pozo. La rescato del pozo justo a tiempo. Las escurro. El sonido del agua está por todos lados. Estos tres relatos con los que decidimos comenzar la charla forman parte de un intercambio, como ya mencionamos, de Eloís Gol y Paulino Oliveros, y está mencionada obviamente Ion, que es la persona que nos convoca a todos hoy por el libro de Escuchando en Sueños. Las tres en conjunto son las responsables de los retiros de Deep Listening, cada una haciéndose cargo de distintas secuencias, y nos parecía importante en estos tiempos en los que el trabajo colaborativo e interdisciplinario es algo que se suele ver, que ellas aplican todo su conocimiento y pueden trabajar de manera conjunta en vincularse, escuchando no solo lo que sucede alrededor, sino lo que sucede con esos otros sujetos con los que se está compartiendo la experiencia. Bueno, el libro justamente que nos convoca es el libro escrito por Ion, Escuchando en Sueños. Este libro lo editamos este año por Dobra Robota, en mitad de año. Y son tres libros adentro de un libro. Pero son tres momentos en que Ion escribió. Ella nos pidió especialmente que lo editemos de esta manera. El libro principal es Escuchando en Sueños. Ahí ella cuenta un poco, bueno, hace una introducción muy linda, habla de la revolución sigilosa, y ahora vamos a decir qué es. Y además cuenta distintas experiencias en estos retiros de Deep Listening que hacían con Paulino Oliveros y Lois Gold. Ellas tres, hace poco viendo el documental de Paulino Oliveros que proyectaron acá en Caso, personalmente terminé de entender cómo estaban configurados esos retiros de Deep Listening, porque los llevaban a cabo ellas tres, digamos, era como una triada. Paulín, digamos, hacía como los ejercicios de Deep Listening diurnos, ¿no? Bueno, aparte ella es la impulsora y la creadora de esta práctica de la escucha profunda. Y casi simultáneamente Ione se sumó con el Deep Listening, pero en los sueños. Es decir, ejercicios de escucha nocturnos. La idea era estar escuchando 24 horas al día en todos los momentos que atravesamos. Y después Eloís Gol, que también es una persona muy importante en los retiros, Hacía el Deep Listening Body, que bueno, era como la escucha profunda a nivel corporal. Ella es especialista en Tai Chi, Chi Kung, y también creo que era bailarina. Es bailarina, entonces bueno, había ahí como que la escucha profunda en los retiros era muy integral. Bueno, en el caso de Ayon, ella desarrolló también durante muchos años esta práctica también con ejercicios, todos ligados con los momentos en los que empezamos a entrar en un entresueño, con dos estados puntualmente de los que ella habla, que es el estado hipnopómpico, que es cuando te estás por despertar, es ese momento en el que estás por despertarte, o sea que estás ahí como en el límite, y el hipnagógico, que es cuando te estás por dormir. Son momentos bastante lúcidos, pero tampoco estás súper despierto. Y ahí es donde ella puntualiza y dice, bueno, acá hay que prestar atención y acá hay que escuchar qué pasa con el sonido, digamos, en esos momentos. Y bueno, da varios consejos, es como una guía, en realidad ella nunca impone nada y deja bien claro que ella lo que quiere hacer es empoderarnos para que nosotros podamos crear nuestro propio sistema de sueños y de interpretación. Por supuesto que el análisis o la interpretación que plantea Ion no es desde un lado freudiano, no adhiere, digamos, a los esquemas predeterminados para interpretar, sino que ayuda a que cada uno pueda interpretar o analizar sus sueños a partir de ciertas condiciones, de ciertas vivencias, de cierta apertura que ella trata de que trabajemos justamente desde la atención. Sí, porque hay algo que sucede mucho con los sueños y que es algo que está ligado íntimamente con la parte privada de la vida de uno. El hecho de tal vez no poder verbalizar del todo qué es lo que se soñó muchas veces hace que la gente se guarde esos testimonios y no los comparta. Y un poco la idea es que llevemos un diario de sueños, que prestemos atención a lo que estamos soñando y que lo compartamos con otros, no tanto esperando una verdad revelada sobre el significado propio del sueño, sino el hecho de compartir lo que se hacía en un montón de culturas milenarias en todo el mundo, de empezar el día compartiendo lo que soñó cada uno, tomando decisiones por toda la comunidad según las imágenes que presentan los sueños, quitarse miedos cuando había algún factor atemorizante y poder convivir con esos sueños para convertir algo que generaba temor en algo completamente inofensivo, conectarse un poco con lo que pasa a nivel colectivo, porque todos soñamos, incluso los que dicen que no recuerdan sus sueños, están soñando. Y de alguna manera eso es lo que nos unifica a todos como seres humanos, y me parece que lo de la revolución sigilosa iba por ese lado. Y un poco lo que plantea, que me parece que es también lo que nos hace llamar más la atención del libro y que nos motiva a que forme parte de la editorial, es el hecho de que cuando hablamos de sueños, creo que en esto puedo generalizar, la mayoría recordamos imágenes. No sé si alguien tiene un recuerdo de algún sonido o alguna conversación. En primera instancia vamos a tener cuestiones visuales muy potentes. E incluso si recordamos conversaciones o palabras, posiblemente recordemos las palabras, pero no el tono en el que fueron dichas o en qué contexto. O nos vamos a acordar que estaba sonando una canción, pero no vamos a ser conscientes realmente de qué estábamos escuchando, si estaba muy alto o muy bajo, porque recordamos esa imagen que nos remite la palabra, que es lo que nos pasa cuando leemos. Cuando leemos estamos dándole musicalidad a las letras. Y nosotros en nuestra mente las estamos escuchando, pero si tenemos que determinar el tono en que las escuchamos, no lo podemos verbalizar tan fácilmente. Y me parece que un poco esta cuestión tan potente en lo visual llevó a varias personas a estudiar, a tratar de indagar si lo que nos pasa con los ojos mientras dormimos, que hacemos los movimientos siguiendo esa secuencia visual que hay en el estado onírico, pasaba a nivel auditivo, y la realidad es que sí. Nuestro oído sigue funcionando en un nivel de escucha alerta como si estuviéramos despiertos. El tema es que las frecuencias que tal vez se escuchan son tan mínimas que son imperceptibles al oído humano. Pero así como los sueños tienen diferentes puntos de mayor profundidad de sueño, también hay momentos en los que el nivel sonoro se dispara y ahí sí se llega a niveles que pueden ser captados por el oído humano. Bueno, ella en estos libros puntuales va dando como ejercicios de una manera muy narrativa. Está bueno también decir igual, Ione, bueno, obviamente muchos ya saben, fue pareja, compañera de vida de Paulina Oliveros durante muchos años. Trabajaron juntas, de hecho, porque Ione es dramaturga. Entonces, muchas veces Paulín le decía la música a las obras de teatro. Pero además, Ione es escritora y poeta y es una gran conocedora de la cultura egipcia. De hecho, organizaban tours sobre misterios egipcios. Iban a Egipto ahí con una cantidad de personas ahí a investigar ahí. Así que obviamente sabe mucho del tema. De hecho, está reflejado acá. Ella también es como una especie de antropóloga porque va contando, para ejemplificar, cuán importantes eran los sueños en culturas más antiguas y sí, más antiguas y algunas que por ahí ya no existen. Va, digamos, contando cómo funcionaba. Muchas veces había algunas culturas que, por ejemplo, se juntaban, las personas se juntaban a soñar en templos de sueños, eran los griegos, en templos de sueño y dormían en comunidad. Y digamos, lo que ella muchas veces hace referencia es que cuando uno duerme en grupo, un poco lo que quizás pasó con Siestaria hace un rato, lo que empieza a suceder, digamos, con la continuidad, es que se empiezan a los sueños, el contenido de los sueños de esas personas, se empieza como a imbricar, digamos, y se va formando como un tejido sonoro, tejido onírico. Súper interesante, y uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? Digamos, hay un montón de, obviamente, hay vivencias que se comparten, pero en el hay que pensar y entender que los sueños, digamos, es como un lenguaje, o sea, como un lenguaje que no es lineal. O sea, nosotros, por ejemplo, hablamos y el lenguaje que compartimos es un lenguaje lineal, un sistema muy perfecto que nos permite comunicarnos y nos sitúa en un tiempo y un espacio, ¿no? Porque primero decimos algo, después decimos otra cosa, etcétera. En el caso de los sueños, el lenguaje, digamos, es como una especie de lenguaje sagrado. Es decir, o sea, hay como un entendimiento, o sea, como si fuese tarot o astrología, digamos. Hay un entendimiento más global de los elementos y no necesariamente literal, ¿no? De las cosas. Entonces, con más razón, ella todo el tiempo está diciendo, bueno, atiendan, obviamente, a los momentos esos donde estamos por dormir o por despertar, pero también a la vida en general, digamos. Como que si uno realmente presta atención, es como que todo el tiempo tenemos señales de cosas. Y utilizar esa información, digamos, así justamente como hacían esas otras culturas, digamos. A veces también estaba esta cosa de incubación de sueños o de soñar para otro, como una especie de intencionar, digamos, para otra persona. Bueno, muchos son de esos consejos que da Ione en el libro. Ella dice que es la guardiana de los sueños. Y que de alguna manera en ese rol de guardiana de los sueños nos acompaña como guía. No nos está invadiendo en ningún momento, sino que simplemente nos está brindando las herramientas para que en ese momento previo a dormir e inmediatamente en ese momento que nos despertamos, podamos tener una conexión diferente con el estado onírico. Un poco volver a la cuestión milenaria, esto que comentaba Gaby, de dejar de soñar solos para soñar colectivamente. En los templos de los sueños, en los egipcios hablaban mucho de soñar sueños sanadores para las personas que iban a buscar sacerdotes y sacerdotisas, buscando una solución o un alivio a eso que los aquejaba. Y eso uno lo puede hacer como individuo también. Puede intencionar, puede pensar en un otro. Y de alguna manera es desde una cuestión individual hacer un cambio colectivo, un cambio trasladado, no tanto de ser seres solitarios, sino de estar usando nuestro pensamiento y nuestra energía en desearle el bien a un otro. Me parece que hay mucha cuestión de conectarse en la escucha en términos generales, y me parece que también lo que más le interesaba, diría a las tres, porque lo de escucha en sueños surge de los retiros de Deep Listening, y me cuesta hacer esa división entre Pauline, Eloís y Ion porque funcionan como grupo. Me parece que había una intencionalidad de conectar un montón de gente en un montón de aspectos y que la escucha y el sonido los atravesase por completo y que se fueran de ahí con una conexión colectiva que difícilmente pudieran tener en otros contextos, pero los devolvía a su rutina, a ese mundo, con otras herramientas y con otras cuestiones de escucha que ayudaban a conectar con gente que tal vez conocían por primera vez y la sentían como cercana desde siempre, y tal vez a marcar distancia con gente que conocían de toda su vida, pero empezaban a notar que había cuestiones de la escucha propiamente dicha que no era compartida. Así que de alguna manera conectar con el estado onírico, pero llevarlo al plano de la vida diaria fuera del estado de sueño. Bueno, o sea, básicamente, tiene que ver con la empatía, o sea, la escucha, digamos, en todo nivel. Poder predisponerse para escuchar a otra persona y, por supuesto, a una misma, digamos, también. Uh-huh. O sea, principalmente. Así que como que la finalidad un poco es esa, o sea, ser empático y poder ponerse en el lugar de otra persona. De hecho, ella cuando habla al principio, la introducción de este libro, ella la escribió en el 2020, o sea, estaba en cuarentena. Y ella habla de la revolución sigilosa. Ella lo que quiere proponer básicamente es que, o sea, a ver, yo pienso esto, ¿no? Imagínense dos situaciones. O sea, una situación como la de ayer, unilateral, arbitraria, autoritaria, y una situación como la siguiente, una mesa redonda con un montón de políticos y gente de altos mandos contándose sus sueños. O sea, ella plantea eso. Imagínense una situación así donde este tipo de personas pueden abrirse y contar lo que soñaron. O sea, parece imposible, pero digamos, justamente para ella eso sería una revolución. ¿Por qué? Porque contar los sueños es abrirse, no sé, lo máximo que uno puede abrirse ante otra persona, ¿no? Porque son cosas también, son muy íntimas, aunque pasan por la mente o la parte más inconsciente de las personas. Entonces, ella dice, plantea esta situación, la cuenta acá en el libro, y dice, bueno, esto sería una revolución sigilosa. Y sigilosa, entiendo yo que tiene que ver también con que justamente no haría uso de la violencia ni tampoco habría ganadores y perdedores, porque, digamos, todos ganaríamos. Entonces, ella plantea esto, o sea, en realidad los sueños, ella dice, bueno, está muchas veces se toman como una cosa, a ver, sí, como muy, que hay que arreglar también, o bueno, si soñaste esto, entonces significa tal cosa, y entonces tenés uh-huh. tal trauma, y ella dice, bueno, no es así, o sea, no es lo que plantea, sino como poder entendernos un poco más, entender, de algún modo autoanalizarnos, pero no desde un lado del juicio, o sea, también lo que ella aconseja es nunca juzgar ni tus propios sueños ni los de los demás, digamos. De hecho, también dice, tengan mucho cuidado si alguien viene y les cuenta un sueño, no se lo interpreten así de entrada o digamos, no que no hayan juicio, sino que ese sueño empiece como a funcionar o el entendimiento del sueño empiece a funcionar desde otro punto de vista más informativo, que nos sirva para algo. De hecho, Dios, no sé, creo, ahora quería leer algo de acá, que son ejemplos de fenómenos de la escucha en sueños, pero bueno, no sé, mi caso a mí me pasa que muchas veces resuelvo problemas. Cuando me levanto de dormir, por ahí ya encontré la solución a un problema que tenía. Pero digo, pasa mucho estas cosas y yo quería leer un listado de ejemplos o de fenómenos de la escucha en sueños, que me parece súper interesante y es corto. Y dice, por ejemplo, ella observó varias formas de escuchar en sueños. Escuchar directamente voces conocidas, o sea, lo leo como para ver si pueden como ir detectando si les pasa. Escuchar directamente voces conocidas de amistades, familiares, parientes y personas recientemente fallecidas. Los abuelos suelen ser particularmente expresivos. Escuchar directamente la voz de un ser espiritual. Escuchar voces desconocidas, a menudo de un hablante imparcial, justo antes de despertarse. Escuchar conversaciones dentro del marco de una historia onírica. Escuchar nuestra propia voz hablando o exclamando, a veces son gemidos que emite el soñador cuando intenta hablar o gritar, pero no puede producir el sonido de manera completa. Recibir la información de gente conversando como si fuera una forma de telepatía sonora. Escuchar gusanos auditivos, que son estas molestas canciones preexistentes, es decir, composiciones que dan vueltas en nuestras mentes, tanto cuando soñamos como cuando a veces estamos despiertos. Componer o recibir música nueva mientras soñamos o al despertarnos durante el estado hipnopómpico. Buscar y recibir recibir una canción o sonido o mantra espiritual o un importante mensaje que concierne a nuestra vida. Retener el recuerdo de los sonidos dentro del sueño. Escuchar cómo sonidos externos ingresan en el sueño y se mezclan y fusionan con nuestro contenido narrativo. Escuchar los sonidos obtenidos de textos escritos que aparecen en el sueño. Escuchar el sonido de nuestros pensamientos durante el estado hipnagógico e hipnopómpico. Recrear una imagen de los sonidos, estando estos presentes o no. Escuchar, hablar y entender perfectamente una lengua extranjera. ya fuera real o inventada en el sueño, desconocida por el soñador, escuchar y hablar palabras multilingües en las lenguas que el soñador habla y comprende, cantar en sueños y descubrir que continuamos cantando espontáneamente durante el estado de vigilia. Me parece que, no sé si todos, pero al gran parte de esos puntos que menciona tienen vinculación directa con lo que a alguno nos pasa cuando estamos durmiendo o cuando nos despertamos. Ese hecho de me desperté con una canción en mente o me desperté con esta idea o con esta imagen. Tal vez de manera inconsciente uno sigue su día a día porque es así, pero me parece que lo interesante es que esta lista ayuda a que estemos más atentos y que no demos por sentado las cosas que suceden, que si nos despertamos con alguna melodía es porque nos estuvo acompañando en nuestro estado onírico. Si tenemos alguna imagen en mente es porque la estuvimos viendo mientras dormíamos. Lo de las voces familiares es algo que suele pasar y la presencia de los abuelos es algo que creo que a la gran mayoría que recuerda lo que sueña debe tener alguna imagen o algún sonido presente, incluso de esos sonidos que uno cree no recordar más. Por ejemplo, mucha gente que ya no está en el plano físico, lo primero que uno suele olvidar es el tono de voz, la cadencia con la que habla. Y poder tener una conciencia y un manejo de cómo conectarse con los sueños puede devolver cosas que en el estado de vigilia tal vez no están ahí tan presentes, que en el día a día están completamente perdidas por todo el resto de sonidos que estamos escuchando y tratando de absorber, pero que a través del sueño podemos reconectar y si hacemos los ejercicios y nos conectamos más con los sueños, es algo que tal vez podemos traer como recuerdo y que no solo quede en lo onírico, sino que nos pueda acompañar el resto del día. Para cerrar, me parece... Pero, espera, porque quería preguntar no, por igual. Eso, porque... sí. Es que digo, para cerrar, quería preguntarte eso. De todas las que vos leíste, ¿hay alguna que a vos te resuena más? La de los abuelos, seguro. Y esto que dije antes de que sí, soluciono cosas en el sueño, lo cual me da mucho placer. Pero bueno, si alguien tiene ganas de contar algo, que por ahí les resonó, digamos, yo no veo nada desde acá, pero si les resonó un poco estas cuestiones que plantea Ione. Yo creo que esta cuestión de que decía Pauline de que tenemos que escuchar todo el tiempo lo máximo que podamos, creo que Ione termina diciendo, bueno, entonces hay que escuchar durmiendo también. Pero bueno, no sé si alguien tendrá alguna pregunta o quiere contar algo o algo. Sí, no veo nada, perdón. Sí, a mí justo hace unos días atrás vengo todos los días despertándome con suspiros que de repente los vuelvo a emitir y me doy cuenta que no parecen propios, ¿no? Y es este sonido antes de dormir, antes de conciliar concretamente, digamos, dormir y al despertarme. Nada, me flasha mucho que justo hoy esté sucediendo esto que estoy encontrando porque ya estaba flasheando cuestiones paranormales. Digo, bueno, escucho. Y hay otras cosas que también se me tornan. Yo tengo parálisis de sueño y en la parálisis no veo, sino veo más que nada el techo o estoy en la cama. Y lo sonoro de repente es como algo de lo cotidiano que no está sucediendo, de repente se vuelve parte de ese sueño. Y nada, toma otra dimensión, sí alucino o sueño con sonidos, pero en estos momentos me veo caer ahí. Así que nada, gracias. No, gracias por contar esto. No sé, ¿alguien más? Bueno, me imagino que debe haber músicas y músicos acá, varios. No sé si por ahí componen soñando o pueden, o digamos, recuperan algún tipo de información que les sirva para hacer música. No. Es que creo que, bueno, Ione también lo dice, obviamente, o sea, voy a decir lo que ella dice, que tenemos, o sea, una gran preponderancia de, o le hacemos más caso, digamos, al hemisferio de izquierdo, que es el del lenguaje, el de la racionalidad, obviamente, históricamente, ganó la razón por sobre este tipo de conocimiento o acercamiento a parte de nuestro ser, que en realidad, como bueno, nos parece algo loco, no sé, no es tan común. Y en general uno también, o sea, lo que por ahí te pasa a vos, de que gente que no conoces te cuenta sueños, es un montón, porque en general uno le cuenta un sueño a alguien que es conocido. Sí, sí. Mucha gente que gusta mucho contar sus sueños y que quizás no existe en esos espacios comunitarios. Uh-huh. Y bueno, yo tengo ganas de seguir trabajando en este archivo, que me parece muy valioso, más allá de, por fuera de toda posibilidad de interpretación o uh-huh. de sistematización, simplemente como recopilación. Sí. Sí, de hecho es difícil sistematizar, más allá de que existen los arquetipos y todo, que creo que hay, todos soñamos alguna vez o que nos caemos o que no sé, o que queremos gritar y no nos sale la voz. Bueno, o sea, hay cosas que responden a arquetipos porque somos seres humanos. Pero después sí, o sea, tiene esa doble dimensión, o sea, son muy personales y universales al mismo tiempo. Creo que es lo que nos hace, todos somos súper distintos, pero al mismo tiempo eso, para soñar, nos iguala. Ahí no hay jerarquías. Entonces, bueno, un poco, bueno, ella teoriza esto y sobre los hemisferios, sobre el desarrollo del hemisferio derecho. Y hay una cita muy muy buena, ahora no sé, igual obviamente no me la acuerdo textual, pero bueno, como que hay conceptos que se tienen que rever. Ella dice en una parte como que lo que planteó Descartes y Hobbes y otros pensadores tiene que ser reevaluado, porque digamos, nos volvimos una sociedad hiperracional, digamos, dejando de lado estas cuestiones. Así que, bueno, no sé si querés, vamos terminando. Yo voy a agradecer. ¡Ay, Alan! Sí, sí. No, una cosa importante cuenta que son 7, 8 horas, casi un tercio de la vida. Y no le damos un tercio de importancia. Es un poco lo que, por decir un poco, hay un trabajo sobre este tema. Yo que encontré el otro día. con vos. Yo le decía a Paulina, en el sueño estábamos en un bosque cerca de un lago hablando. Y después vos te tenías que ir. Pero cuando te fuiste, sabías que yo seguía pensando de eso. Entonces fue como una experiencia telepática. Después del sueño me desperté y me di cuenta que hacía un rato que no escribíamos. Así que fue una buena excusa para volver a escribir. Así que te agradezco por aparecer en mi sueño. Me encantó. El 11 de noviembre, no, el 16 de noviembre del 2005. Sí. Sí, viste que aparece, de repente no ves hace un montón a una persona y te aparece en un sueño y está buenísimo contactarse diciéndole soñé con vos. ¿Cómo? Sin carácter positivo ni negativo, que me parece que, uh-huh, que eso también un poco lo plantea el libro, porque tal vez uno sueña algo lindo del otro y le decís, sí, mira, soñé con vos, te quiero contactar, capaz soñaste algo completamente neutro o capaz soñaste algo súper trágico y decís no. ¿Cómo la memoria del sueño que es rarísimo? Estábamos hablando, así que había sonido, pero después cuando te ibas, yo sabía que vos estabas pensando en eso, así como esta comunicación telepática, como pasa algo diferente a la comunicación. Uh-huh. Sí, que eso Ion lo plantea en el libro. Como que no se desaculturiza, ¿no? O sea, está el lenguaje, está el sonido, pero hay otra... Sí, esa idea de oír sin sonido, porque las palabras están ahí, pero no son audibles. Uno después le asocia el sonido que ya tienen adquiridos y de alguna manera esa manera de hablar es telepática. Bueno, antes de terminar quería agradecer como siempre al Centro Arte Sonoro, a todas las personas que trabajan acá, que siempre nos tratan tan bien. Y, por supuesto, a Tatiana Eumann y Florencia Curci, que estuvieron con Siestaria desde las 6. Acá hubo mucha gente soñando o en un entresueño. Fue muy hermoso. Así que les súper agradezco por compartir. ¿Sí? Tatiana Cuoco. Ah, ok. Gracias, Tatiana. Sí, con los Aures. Así que gracias por compartir esta fecha juntas. Y bueno, ahora queríamos terminar con un pequeño texto del libro de Escuchando en Sueños de Ione. Que no casualmente es el último relato del libro, un poco spoiler, pero Ion elige este texto particularmente para invitarlos a que escuchen profundamente a partir de esta noche y por el resto de las noches que sueñan. Es el poema onírico de un niño en tercer grado de la primaria. El viento no es en realidad el viento. Es una mujer que cuenta alguno de sus sueños dorados. Respira a cada segundo. Sus sueños nunca acaban. A uno se lo lleva el viento y se vuelve realidad. Y sus secretos nunca acaban. Sus sueños están atrapados en una nube y caen con un poco de nieve. Y ella los atrapa y vive como si fuera Dios. Gracias, gracias a todos por venir. Muchísimas gracias. Exclusivo Radio Caso.